En el libro de Isaías encontramos que Dios en el capítulo 1 le habla a su pueblo sin anestesia, con el propósito de transformar su corazón y que dejen de vivir una vida de hipocresía. Aquí comenzamos tu programa Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Código Abierto. En este trimestre estaremos estudiando el libro de Isaías, pero siempre desde una perspectiva joven. ¿Ya estudiaste este libro? ¿Lo entendiste? Si quedó pendiente el estudio de Isaías, te invito a que formes parte de esa temporada a través de Televisión Nuevo Tiempo. Para ti que nos escuchas, que nos ves a través de las redes sociales, a través de televisión, mandarte un fuerte abrazo. A ti que estás en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Centroamérica y también en otros países de nuestro mundo. También queremos dar la bienvenida a nuestros invitados que nos están acompañando en este programa tan especial. A propósito, recuerda que puedes colocar en los comentarios la ciudad de donde nos estás mirando. Yo personalmente le voy a dar un like a tu comentario durante esta semana, así que coloca el lugar desde donde estás viendo esta transmisión, tus saludos, tus preguntas, que con gusto vamos a atenderte. Como les dije, tenemos invitados especiales y quiero dar la bienvenida al Pastor Rubén. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido a Código Abierto. Hola, Rolly, ¿qué tal? Un gusto. Un abrazo ahí a la distancia. Que Dios te bendiga y un saludo a toda la juventud ahí que nos ven. Abrazos y gracias por la invitación. Y estamos iniciando un nuevo año, Pastor, un año con muchos desafíos. Que este año sea mucho mejor que el anterior año. Estamos con muchas expectativas, pero sabemos que Dios nos va a guiar. Está con nosotros también Jessy. ¿Cómo estás? Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Muy contenta por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente. Igual, ¿no? Feliz de empezar un nuevo año también, esperando que sea mucho mejor que el anterior. Así es. Lo bueno es que ya volvimos a reunirnos, ¿no? En las iglesias, con las medidas de bioseguridad, con el cuidado correspondiente. Y nos hemos sorprendido que han llegado más miembros a la iglesia, más personas que tal vez antes no estaban. Y queremos invitarte también a ti para que formes parte de una iglesia adventista que está cerca de tu barrio. También tenemos a Shirley. ¿Cómo estás, Shirley? Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Pastor. La verdad, muy contenta de estar acá y agradecida por la invitación. Un gusto también tenerte aquí. Shirley, ¿tú ya participaste antes de Código Abierto? No, es la primera vez. Excelente. Una vez más, bienvenida. Así que vamos a explotarte hoy día. Vamos a sacar todo lo que podamos de este estudio. Muy bien. Antes de entrar al desarrollo del tema, quería preguntarles, siempre hablamos acerca de lo que caracteriza a un joven adventista. Y en temporadas pasadas ya nos habían hablado acerca del servicio voluntario, cómo es que jóvenes dedican un año de sus vidas para servir, para dedicar al 100% sus talentos y dones a Dios. Pero hay otra actividad, Pastor Rubén, si tú nos puedes explicar, que es el Proyecto Caleb, que no es un año, pero son las vacaciones, 2 semanas, capaz un poco más, un poco menos, que los jóvenes dedican para servir en algún lugar, por su domicilio o en algún lugar distante. ¿En qué se basa este proyecto? Sí, mira, la iglesia tiene muchos proyectos, ¿no? Para jóvenes de voluntariado. Uh-huh. Existen proyectos que son de un año, ¿no? Pero hay un proyecto. Bueno, en esos proyectos largos, de pronto, no todos pueden ir por X motivo, pero en un proyecto donde los jóvenes sí o sí deben entrar, es en este proyecto de 10 días exactamente, en Bolivia, que es Caleb. Entonces, es mis vacaciones al límite, ¿no? Es servir a los demás, amar a Dios y servir al prójimo. Ahora, Pastor, tenemos tres énfasis. El primero es Caleb en Jerusalén, Caleb en mi iglesia. Por esto de la pandemia, hay iglesias que han estado cerradas o todas y que tiene alguna cosa ahí que hay que arreglar, que hay que mejorar, refaccionar. Entonces, los Calebs irán a sus iglesias locales a poder refaccionar, construir y demás, ¿no? El segundo énfasis es evangelismo. Vamos a tener unos cultos en la mañana, en la noche campaña evangelismo web y en el día estudios bíblicos virtuales, ¿no? Y lo último es el Caleb que es extremo, es aventura, que va a haber salidas, va a haber cosas extremas, va a haber turismo. Como le gusta a los jóvenes. Eso, así que esas tres cosas sí o sí habrá Caleb y bueno, estamos a punto Excelente. Ya de tener Caleb en Bolivia y en Sudamérica. Jessy, ¿tú participaste ya de este proyecto? Sí, ya tuve la oportunidad de participar en un Caleb extremo, como lo dice el pastor, antes de la cuarentena. Realmente es muy lindo y se hace un trabajo demasiado integral, ¿no? En la mañana se ayuda a la comunidad, la gente sale para hacer distintos trabajos como limpieza de parque. Nosotros tuvimos con la alcaldía del lugar donde fuimos, hicimos clases para los niños de recuperación durante la vacación. Entonces, por las noches se hace el evangelismo. Es un trabajo muy, muy bonito y a uno le anima a volver, ¿no? Qué Entonces, bueno. Qué bueno. Shirley, ¿cuál ha sido tu experiencia con Caleb? Bueno, yo participé este año, el año pasado, en Caleb Online. Fue la primera vez que participé. Uh-huh. La verdad, nunca tuve la oportunidad de participar por el factor tiempo, ya que siempre estaba en clases y justo lanzaron el Caleb Online. ¿Y cómo es el Caleb Online? La verdad es muy, muy lindo. No lo puedo comparar al Caleb extremo que mencionó Jessica, porque no participé, pero es muy lindo estar ahí en contacto con otros jóvenes, ¿no? De otros lugares, ¿no? Exacto. Y los mismos jóvenes de tu iglesia, y se siente, ¿no? Que tu espíritu... La espiritualidad. Exacto. Que crece, aumenta. Y el hecho de que tú compartas el mensaje de Dios a otros te anima y fortalece tanto a ti como a la persona que estás compartiendo el mensaje. Este Caleb en este 2021 tiene muchísimas sorpresas y queremos que formes parte de ella. Por eso te invitamos a que ingreses a nuestra página encuentreunaiglesia.com para que veas cuál es la congregación más cercana a tu zona. Y hay una iglesia que va a estar esperándote con los brazos abiertos. Vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de este programa. Oremos. Querido Dios, queremos invitarte para que seas el invitado especial en este programa y nos ilumines, nos puedas enseñar qué es lo que debemos aplicar en nuestra vida basado en el estudio de este trimestre. En el nombre de Jesús. Amén. Pastora Lomía, es bueno tenerte como nuestro invitado y quiero invitarte ahora para que puedas darnos el marco temático de esta lección. Gracias, Rolly. ¿Qué tal, mis amigos? El tema a estudiar durante el trimestre es el libro de Isaías. El libro mismo declara que su autor es Isaías, hijo de Amós, nombre que significa Jehová salva. El libro trata principalmente de los sucesos de su tiempo del siglo VIII. Durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y cuando el poder asirio estaba en su apogeo. Y si Isaías es considerado profeta mesiánico del Antiguo Testamento, porque como ningún otro escritor bíblico, escribió cánticos referente al siervo de Jehová y su llegada como rey mesiánico. La lección de esta semana, Crisis de Identidad, trata acerca de lo que el profeta habla acerca de la condición y destino de Judá. Pero al mismo tiempo, este mensaje tiene un alcance mucho más allá del tiempo, lugar y audiencia a la que estaba destinado originalmente. Isaías menciona que Judá olvida el fiel amor de Dios, ya que ellos se rebelaron. Se rebelaron y ante esto el Señor dice, son una nación rebelde, tiene una conducta delictiva. Judá es gente pecadora, actuó mal, ofendió al Señor, son culpables ante Él. Su situación es crítica. Sin embargo, el Señor intenta buscar a sus hijos y esta es la base de su declaración. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces, el camino para regresar a Dios comienza con un llamado para que Israel perciba su situación. Porque corrupción, religión falsa, ritualismo, ha reemplazado la verdadera adoración. Circunstancias que fomentan la injusticia entre el pueblo y traen desolación al país. Dios está llamando a su pueblo para que se reivindique. Le propone emblanquecer su corazón, volverla como la nieve. Es decir, el Dios de Isaías presente en el primer capítulo de su libro es el único que puede purificar y vindicar a su pueblo, como también vindicar nuestra vida. Mis amigos, dejamos con el equipo de Código Abierto para desarrollar masa en forma abarcante el tema de esta semana. Gracias, pastor, por esa importante información. Y ahora sí, estamos listos para el estudio de nuestro tema, crisis de identidad. Pastor, a propósito, es algo que está caracterizando nuestro mundo, ¿no? Cada vez aparecen diferentes formas en cómo las personas piensan, cómo se identifican. Realmente estamos en una crisis, como menciona la lección, crisis de identidad. Exacto. Estamos, Rolly, sabes, en un mundo posmoderno. Otros dicen que estamos en un mundo post-postmoderno, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de este mundo postmoderno? Uno de los problemas grandes es la falta de identidad o la crisis de identidad. Podemos, en medio de tecnología, en medio de tanta cosa, podemos pensar que esto no existe, pero es al contrario. Hoy día los jóvenes pierden esto. Y toman rumbos distintos y son muy inestables. O sea, la crisis de identidad crea inestabilidad. Y cuando un joven es inestable, toma decisiones desesperadas. Porque un día parece que un día me gusta esto, creo en Dios, pero al día siguiente estoy en otra cosa, ahora estoy en otro. O sea, inestable. Y cometo errores. Entonces, es un problema típico, vamos a decir, de jóvenes. Por más que estemos en un mundo posmoderno, ¿no? Incluso esta pregunta que siempre va al corazón de las personas, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Cada vez está más complicado de responder cuando no se basa en la palabra de Dios. Jesse, en tu vida o en la vida de tus amigos, compañeros, ¿has visto esto? Porque el pastor nos habla de que esto es muy característico en los jóvenes. Tú de seguro estás relacionando con amigos, con amigas, ¿no? ¿Has visto ese tipo de cosas, esta crisis de identidad? Todos los días, ¿no? Creo que nosotros mismos luchamos contra eso. Algunas veces aparece un amigo vestido todo de negro, me gusta la música más pesada, a los dos meses lo vuelvo a ver, ya con el pelo medio largo, con la ropa medio ancha, ya de colores, ¿no? Uh-huh. Ya me voy más por la música más relajada y así. Creo que, como decía el pastor, el mundo en el que nosotros vivimos es lo que nos ofrece una inestabilidad en todos los aspectos, ¿no? Porque te ofrece tanto de donde el joven, y no solo el joven, creo que todas las personas buscan aferrarse, ¿no? Por un momento, a veces esto me funciona, me ayuda, pero ya llega a un punto en el que ya no, entonces busco otra cosa. Entonces me aferro a eso, a otra cosa que me da, luego me presentan otra cosa y me voy a eso, y las personas ahora vivimos así, ¿no? Más en un mundo de tecnología donde empiezo a ver ya muchas otras cosas, ¿no? No es solo ya mi mundo, sino que se me abre a algo más grande, veo de otros lugares del mundo, cómo la gente vive, tal vez quiero lo mismo, que quizá no me funciona aquí, ¿no? Pero trato de experimentar cosas nuevas. Y esto creo que también no es nuevo, ¿no? La intención del ser humano de copiar cosas que son llamativas, ¿no? Uh-huh. En el mismo pueblo de Israel, de Judá, pasaba esto. Isaías capítulo 1, a propósito, ya empezamos con el capítulo 1 de Isaías en este trimestre, dice en los primeros versículos, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Shirley, ¿cómo es posible que un pueblo que vio los milagros de Dios termina apartándose de Dios? ¿Y cómo es posible que un cristiano o un joven cristiano, que Dios ha hecho milagros, maravillas en su vida, termina alejándose de Dios? Es interesante, ¿no?, la pregunta, porque un pueblo que conocía a Dios, o sea, sabía de todos sus milagros, tenía los profetas ahí junto con ellos, aún así se apartaron de Dios. Y aún nosotros, que tal vez no estamos tan relacionados, ¿no?, con esos tiempos, y nos es más fácil, por así decirlo, apartarnos, pero nosotros no nos vamos a apartar si estudiamos su palabra. Dios no nos dejó en la nada, ¿no? No nos dejó sin ningún respaldo para que nosotros podamos seguir por el camino y no tener estas crisis de identidades. Dios nos dejó la palabra para que mediante esto podamos seguir sus pasos y no perdernos. Entonces, podemos asociar el hecho de que un joven empieza a copiar otros estilos, otras cosas a veces que no están conforme a la voluntad de Dios, con la falta de lectura de la Biblia. No solo falta de lectura, sino la falta de comunión con Dios. Uno puede leer, puede ir a la iglesia, puede estar sentado todos los sábados, dar su diezmo, salir de la iglesia y muy bien tratar mal a todo el mundo, o ir de fiesta y hacer lo que según él quiera, ¿no? Interesante tema el que estamos tratando, y después de estos consejos estaremos viendo más el tema relacionado con el libro de Isaías, pero especialmente con la crisis de identidad. No es un problema nuevo, es un problema muy antiguo, pero que Dios tiene la solución. Enseguida continuamos con el programa Código Abierto. Mis amigos, Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con tu programa Código Abierto, hablando de un tema muy interesante. Para ti que estás integrándote a la señal de Nuevo Tiempo, bienvenido a este programa que a propósito estamos estudiando el libro de Isaías. En este programa estamos estudiando el capítulo 1. Y a propósito, Pastor Rubén, quería pedirte que nos puedas contar un poco del capítulo, los primeros versículos, que hay un mensaje directo, ¿no?, de Dios para su pueblo. Muy bien. Bueno, para empezar, Isaías, queridos amigos, habla, ¿no?, el profeta sobre la condición del pueblo, ¿no?, sobre la condición del pueblo. Ahora mire, empieza Isaías 1 con una palabra o con palabras que dice: oíd cielos, ¿no? Qué interesante, oíd cielos. Saben, antiguamente cuando se hacía un pacto, ¿quiénes eran testigos de estos pactos? Vamos a decir, eran personas del mundo, vamos a decir. Pero acá el libro de Isaías muestra que el pacto para el pueblo, con el pueblo, de Dios al pueblo, son los cielos, ¿no? Hay algo interesante en Deuteronomio, quisiera que me acompañen en sus Biblias, Deuteronomio 30, 19, que nos ayuda a entender un poco esto. Dice: al cielo y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces, cuando Isaías habla, oíd cielos, comienza con esta palabra, ¿cierto? Insinúa que el cielo y la tierra son testigos del pacto que Dios hace con el pueblo. Y aunque exista un pacto, el pueblo se separa, el pueblo se aleja y habla de los pecados. Y en la Biblia encontramos diferentes momentos en los que el pueblo se compromete a cumplir algo, o sea, firma el pacto con Dios y ponen como testigos los cielos y la tierra y termina fallando, ¿no? Y es eso, parece que Dios se comienza a reclamar, ¿no? O sea, así como hicimos un compromiso hace tiempo, ahora voy a mostrar cómo ustedes han fallado. Jesse, ¿qué es lo que ahora Dios apunta del pueblo, ¿no? Porque Dios no maquilla la verdad. Dios muestra cómo es realmente sus hijos, ¿no? Cuando hacen cosas buenas, cuando lo obedecen, pero también cuando se alejan de Dios. En el capítulo 1 de Isaías, en los primeros versículos, Dios enumera algunas cosas que el pueblo estaba haciendo mal, ¿no? Consecuencia de que el pueblo se había alejado de Dios. Entonces, había roto este pacto que mencionaba el pastor, ¿no? Y entre algunas cosas, yo me ponía a pensar de que tal vez podían ser como la adoración a otros dioses, la idolatría, pero lo que más resalta a Dios era la maldad del pueblo y el carácter que estos habían adquirido. Dice Dios que eran malos con las viudas, con los huérfanos, que los habían desamparado, que hacían cosas malas. Entonces es lo que más le pesaba a Dios que su pueblo hiciera, porque más adelante vamos a ver que aún así ellos llevaban ofrendas al templo y Dios rechaza eso porque las actitudes que tenía el pueblo de Dios eran todo lo contrario a lo que al carácter de Dios y lo que se supone que tendría que mostrar. Y a mí me sorprende mucho porque en la actualidad, como vivimos ahora, es nuestra forma de vida. Esa forma de esas actitudes malvadas con las que Dios sentencia a su pueblo y dice por eso van a ser castigados, son las que nosotros hacemos todos los días. Tratamos mal a las personas, desamparamos a los que más nos necesitan. En las iglesias mismo hacemos eso, ¿no? No nos preocupamos de aquel hermano que es más necesitado. Y eso es lo que reclama a Dios de su pueblo. Y las consecuencias que vienen después son fuertes. Dice, van a quedar enfermos, van a ser heridos, no van a tener cura, su llaga va a ser en todo el cuerpo, su tierra va a ser destruida. Y es lo que tal vez nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Si bien esas consecuencias parecen extremas, las podemos estar viviendo de otro tipo, ¿no? Podemos tener otro tipo de heridas, podemos tener otro tipo de llaga en nuestra vida que tal vez nos está quitando esa paz por habernos alejado de Dios. Shirley, ¿tú no crees que Dios es muy fuerte al decir, por ejemplo, a su pueblo, pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados? Dios está hablando no para una nación extranjera, está hablando para su propio pueblo. En nuestro contexto podríamos decir, Dios no está hablando para los que no son de la iglesia, Dios está hablando para los que son de la iglesia. ¿No es un mensaje muy fuerte? La verdad, sí, ¿no? Es como que te deja impactado que te diga todo esto, pero a mí me llama la atención igual en el versículo 2 dice, ¿no? Crié hijos. Nos sigue considerando sus hijos, ahí como dijo, ¿no, pastor? Su pueblo, seguimos siendo su pueblo. Y hay ocasiones en que uno necesita ser regañado. ¿Verdad? Necesitamos, ¿para qué? Para que nos entre la conciencia y recordemos que estamos haciendo mal. Si tu madre no te dice, no sé, mira, no hagas esto, y ya, tú sigues haciendo. Y pasa un tiempo y te lo recuerda, pero esta vez enfrente de varias personas, se te va a quedar y ya no lo vas a hacer. No, yo pienso que tal vez, y relacionarlo a eso, ¿no? Dios quería que nosotros entremos en razón, nos llegue la conciencia y digamos, estoy haciendo mal, pero no solo se quede ahí, ¿no? Sino que actuemos y cambiemos. Pastor, muchas veces la gente espera solamente un Dios de amor, un Dios bonito, pero no concibe la idea de que Dios también es un Dios de justicia y de orden. Exacto, y es como vive el joven, ¿no? A veces el joven dice al padre, este mi padre es malo. Yo, ¿cuántos jóvenes vinieron a hablar conmigo, Rolly? Donde dice, que mi papá es malísimo, no me entiende, no me castiga, que, ¿no? Y yo hablando un poco, a ver, ¿de qué te castiga? A ver, ¿qué hace? ¿Cómo te ha castigado? Y yo me doy cuenta que eran cosas que el muchacho merecía esos castigos o esa cosa. Pero a veces el joven ahí, el muchacho no se da cuenta. Tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos después de mucho tiempo, que ahora es pastor. Y le digo, ¿qué tal? ¿Te acuerdas cuando viniste? Sí, no, yo sabía que mi papá tenía razón, ahora me doy cuenta, ¿no? Entonces, como que uno después se da cuenta que lo que el padre hizo era correcto y era para el bien de él. A veces nosotros, como jóvenes, pensamos que Dios es malo, que todo es no, que no puedo hacer esto, que no lo otro, que no lo otro, ¿no? ¿Por qué el otro sí y ahora en la iglesia yo no hago nada, no puedo hacer nada? ¿Por qué soy adventista? No sé, tanta cosa puedo renegar. Pero me doy cuenta al pasar del tiempo que todas esas cosas tienen un objetivo y tienen una consecuencia y un propósito. Y yo alabo a Dios ahí al final, digo gracias Dios, porque aunque no entendía estas cosas, ahora entiendo que era por mi bien. Entonces, Dios es así. Dios tiene, fuera, no sé, que todo sea fácil, todo sea positivo. No. Hay cosas donde Dios nos dice, no, tranquilo, esto no, espera un poco, ¿no? Pero todo tiene un propósito. En ese mismo punto, tal vez, pastor, cuando usted decía, podemos ver a un Dios solo de amor. Recuerdo que un día en una predicación escuché decir, la justicia de Dios es amor. Entonces, Dios no viene como que, ah, hiciste mal, te castigo, ¿no? Uh-huh. Él nos dice, si tú haces esto, esto va a pasarte. Y si tú haces esto otro, esto te va a ocurrir. Entonces, Él nos advierte y Él quiere que nos pase lo bueno. Entonces, nos dice, sigue este camino. Pero Él nunca nos va a obligar a seguir ese camino. Entonces, cuando uno decide, como decía el pastor, ¿no? Los padres nos dicen eso, ¿no? Cuando somos chiquitos, no hagas esto porque si no, esto te va a venir, ¿no? Vas a recibir este castigo. Y uno hace y recibe el castigo, ¿no? Y no es por malo, es porque así es y el padre quiere que al hijo le vaya bien. Entonces, a Dios quiere que a su pueblo le vaya bien, a sus hijos les vaya bien. Incluso muchos podemos asemejar esta relación de hijo con padre, ¿no? El papá te dice que no porque ya pasó por ese camino. Exacto. Y tiene mucha más experiencia que tú, ¿no? Uh-huh. Y nuestra visión solamente ve que no, es malo mi papá, no es mala mi madre. Sin embargo, lo mismo pasa con Dios, ¿no? A veces no entendemos sus planes y al final, aunque no los entendemos, siempre los suyos van a ser mejores porque es un Dios que conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros. Isaías 1:9 dice así, además de que Dios le dice a su pueblo todos los pecados que ellos tenían, no es un Dios que se queda ahí, ¿no? Sino que es un Dios de esperanza. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. El pecado era generalizado, pero no era en todos. Había un pequeño porcentaje, había un pequeño grupo de personas que era fiel a Dios. Shirley, ante esto, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia pasa así, ¿no? Como que un pecado ya se torna general, ¿no? Y voy a colocar un ejemplo, el tema del sexo antes del matrimonio. Cada vez se está tornando más común en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y muchos dicen, no, pero si todos lo hacen, ¿no? No voy a ser un bicho raro en medio del grupo, ¿no? ¿Se puede ser fiel a Dios, Shirley, en medio de una sociedad tan generalizada donde cada vez ciertas cosas que antes eran prohibidas hoy son permitidas? De que se puede, pero es depende de cada uno, ¿no? Uno decide, como ya había mencionado Jessica, Dios nos pone ahí, todo está ahí, todo clarito. Y te dice, ya, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que decidir. Yo no te puedo jalonear a un lado y tampoco te puedo mandar al otro lado. Tú tienes que decidir. Entonces, nosotros decidimos si, como usted mencionó, el sexo antes del matrimonio, ¿lo vamos a realizar o no lo vamos a realizar? Y si lo voy a realizar, ¿por qué? Y si no lo voy a realizar, ¿por qué? Nosotros tenemos, ¿no?, el principio de que se lo realiza después del matrimonio. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios nos dio. Y la Biblia lo dice, ¿no? Exacto. Pastor, ¿no sería mejor que Dios nos jale por la fuerza y nos diga, mira, aquí es el camino, ¿no? Ven por acá, no por allá. Hasta sería mejor, hermano, a veces, ¿no? Pero no es lo ideal y Dios no es así, ¿no? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que respeta nuestras decisiones y hay esa palabra famosísima, libre albedrío, ¿no? Nosotros escogemos, solo que las decisiones tienen consecuencias, ¿no? Es por eso que los jóvenes tenemos que saber tomar decisiones, ¿no? Dios está ahí, Dios nos da todo, nos dice qué no es bueno, qué es malo, está la regla de la fe ahí, en la Biblia, pero tú debes tomar la decisión. Porque si otro toma la decisión por ti, no va a estar mal. Yo recuerdo bien, un muchacho tuvo un problema, una dificultad, y así como tú dices, ¿no? A veces podemos estar en la iglesia y podemos estar dirigiendo, hablando, pero nos equivocamos. Y todo un grupo se equivocó. Y cuando yo era capellán, y cuando yo veo y veo a este muchacho que estaba en el grupo, y dije, no puede ser él, no, porque él era mi líder, era el que estaba conmigo, el que me ayudaba. Así que al día siguiente yo hablé con él y le dije, ¿qué pasó? Tú estabas en ese grupo haciendo esas cosas, ¿qué pasó? Y me dice, ¿sabe, Cape? Me dice, no, yo salí del colegio y estaba ahí el grupo de amigos. Y no sé qué pasó, dice, la cosa, yo ya estaba en ese lugar. Y yo le digo, a ver, un ratito, brother, le digo, ¿qué crees que he nacido ayer? Para que me digas, no sé qué pasó y aparecí ahí nomás. No, no, no, tú tuviste que decidir, tú tuviste que caminar, tú tuviste que pensar, si voy ahí va a pasar esto. No me vengas a decir que no me acuerdo, no sé cómo llegué ahí. Decidiste hacer algo. Y el muchacho dice, sí, sí, yo decidí. Entonces, mira, es la decisión. Tenemos todo claro. Pero a veces, ¿sabes, Rolly? A los jóvenes falta eso, tener la fuerza de decidir, no, no voy a hacer esto. Porque la Biblia no me lo permite, yo amo a Dios. Pero a veces, por los amigos, por la falta de identidad, por tantas cosas, tomamos. No es que nos hacemos llevar, que he aparecido. No, no, he decidido ir allá. Es una decisión racional que las personas toman, pero después no quieren asumir las consecuencias. Sí. Jesse, Dios en el capítulo 1, en los siguientes versículos, a partir del versículo 11, dice, a mí no me sirven sus sacrificios. Y no es que los sacrificios ya no eran válidos, ¿no? Uh-huh. Las ofrendas seguían en pie. Pero el punto, la esencia es que Dios estaba cansado de una vida doble. Uh-huh. Y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el peligro de vivir una vida así? De un joven, por ejemplo, que quiere estar en la iglesia, pero al mismo tiempo quiere estar con las actividades del mundo. Creo que es uno de los problemas más recurrentes, ¿no? Y creo que nos ven así. La mayoría de las personas nos ven así. Pastor decía una frase, la Biblia no me lo permite. Y yo me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad. Cualquier cosa que yo decía no, me decían, ¿por qué? Tu pastor te prohíbe, la Biblia te prohíbe, ¿por qué no lo haces? Como joven a veces tratamos de, por no pelear contra eso, de muchos de seguir y otros de evadir, ¿no? Yo era de las que evadían y solo no decía nada y me quedaba callada. Pero cuando uno va avanzando, va creciendo, realmente se hacen las preguntas, ¿por qué no lo hago? Porque la Biblia me lo dice, porque el pastor me lo prohíbe, porque desde chiquita mi mamá me dijo que no. Entonces, ahora que vemos, ¿no? Y los ejemplos que ponía, ahora es muy normal que los niños despierten su sexualidad muy temprano. Entonces, es normal que yo empiece una vida sexual activa muy joven, tenga varias parejas con las que he intimado. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Cuando un joven no tiene la base, entonces, si solamente seguía una tradición porque papá decía, porque Exacto. mamá decía o porque la iglesia decía, llega un punto, como tú mencionas, el que dice, pero ¿dónde dice eso? ¿No? Exacto. Y peor si no lee la Biblia, no pone en oración, no busca la voluntad de Dios, pronto va a terminar cayendo en la moda del sexo o el alcohol o las drogas u otras cosas que porque el mundo ofrece. No, porque no sé por qué no lo estoy haciendo, por qué no lo tengo que hacer o por qué lo tengo que hacer. ¿No? Entonces, pero ver las consecuencias. ¿Cuántos divorcios hay ahora a comparación de lo que había antes? O cuántas historias de telenovela, ¿no? Porque hay uno que tiene este hijo es de tal papá, Exacto. este otro hijo es de otro. Cuando yo me junto con familia, y es muy triste, ¿no? Estamos en la casa y, ay, ¿de quién es el niño? Es el hijo del esposo de tu prima. Entonces ya no es el hijo de tu prima. Tienes que aprender a vivir en un contexto así. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Quería evitar eso, porque el niño sufre. Ve a la esposa de su papá que no es su mamá y ve a la pareja de su mamá que no es su papá. Entonces, ¿cómo los llama? Es verdad. O esa señorita que ya ha tenido tanta intimidad con tantos varones, ¿Cómo se da cuenta cuando realmente quiere formar una familia con alguien? Son las consecuencias de una vida donde se tomaron decisiones equivocadas. Sin embargo, veremos después de estos consejos si hay solución para una persona que se alejó demasiado del Señor, para una persona que vive una vida doble, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Así que no te desconectes de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Thank you. regresamos con tu programa Código Abierto, hablando de un tema muy, pero muy interesante, crisis de identidad, basado en el libro de Isaías. Y antes de la pausa estábamos hablando acerca de cómo es vivir una vida con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Vimos cómo Dios apunta los problemas que tenemos, pero todo con el propósito de dar una solución. Shirley, hablando de eso, ya vimos todo lo malo, ya vimos cómo es que se vive a veces una vida doble, espiritualmente hablando. Pero ¿cuál es la solución que Dios coloca? Si podemos leer en nuestras Biblias, Isaías 1, 16 y 17 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Acá creo que nos da la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos, aprender a hacer el bien. Es interesante porque cuando uno aprende, el pueblo de Israel no sabía. Aquí les diciendo, aprende. Y te da pautas de qué tienes que hacer. Buscad el derecho. Se había perdido lo que era la justicia. Ya no hacían valer a las personas que, según ellos, no consideraban que les podían traer beneficios a ellos. Entonces, ahí está. Nosotros primero podemos buscar la justicia en nuestros mismos hogares, en la misma iglesia, en nuestras mismas universidades. Si vemos que algo está mal, si vemos que alguien está tratando mal a algún compañero nuestro, tal vez, y decir, ¿sabes qué? Estás haciendo un poquito mal. O tratar de traer a ese amigo a nuestro grupo, ¿no? O sea, tratar de ser igual un compañero para él o ella, ¿no? Jessy, esto no es buscar la salvación por las obras, o sea, hay que hacer bien a las personas, hay que ayudar, ¿no? No es buscar el cielo solamente por acciones. Pareciera, ¿no? Pareciera porque Dios les está ordenando hacer cosas, ¿no? Hacer obras, y nosotros podemos decir, ay, sí soy bueno, sí, puede que me vaya al cielo. Pero como veíamos hace rato, Dios se hastía de las ofrendas porque eran hipócritas, ¿no? Interesante. ¿De qué me sirve a mí ir a la iglesia, dar mi diezmo, si saliendo no demuestro ser un verdadero cristiano con mis acciones? No, entonces, ¿de qué me sirve a mí ir todos los sábados a la iglesia y cuando salgo afuera trato mal a las personas? No hago lo que se supone que Dios haría en mi lugar, ¿no? Creo que nuestra fe se demuestra a través de las acciones. Exacto. Y Pastor Rubén, en Mateo capítulo 23, Jesús habla para los fariseos, ¿no? Y le dice justo lo que Jesse estaba mencionando, ¿no? El tema de la hipocresía. Y a los fariseos le dice: ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Se preocupan del dar el diezmo, pero no se olvidan de hacer el bien a las personas. Exacto. ¿Cuál es el mensaje que encontramos allí? Es interesante, ¿no? Porque aquí vemos que uno puede aparentar muchas cosas. Incluso, Rolly, así como tú dices y acá se mencionó, podemos aparentar que nos arrepentimos y que hemos cambiado y que estamos arrepentidos, pero seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Cuál es el punto clave acá? Lo que ves en Isaías 18, dice 1:18, la primera parte, después de que nos manda y Dios nos ofrece perdón, el verso 18 dice: venid entonces y razonemos. A mí me llamó mucho la atención esto. Cuando Dios te promete y Dios te dice que nos va a sanar, que nos va a dar el perdón, que nuestros pecados ya serán o sea, todo un proceso, ¿no? Pero dice: venid y razonemos, pensemos, ¿no? O sea, el arrepentimiento no es emocional y no es, no, Dios ya me perdonó. No. Es tener un proceso. ¿De qué proceso? El primero es hablar, es confesar. Es arrepentirme. ¿Me entiendes? Es proceder al arrepentimiento. Es un proceso donde yo tengo que saber qué he hecho, pedir perdón, sentir dolor por lo que he hecho y decirle: Señor, gracias porque recibo tu perdón. Interesante. Shirley, hay muchos jóvenes que van, por ejemplo, a la iglesia, participan de un programa de adoración, ¿no? Y sienten que el mensaje de Dios les ha llegado y sienten en ese momento que Dios los está llamando, ¿no? Y lloran y pasan para el llamado, pero después en la semana no abren la Biblia, no oran, y entonces nunca se lleva a cabo una conversión auténtica, ¿no? ¿Qué se necesita realmente para ser transformados por Dios? Es interesante porque ¿por qué los jóvenes lloraron? Porque escucharon la palabra de Dios. Porque ellos se emocionaron y dijeron en ese momento voy a cambiar. Porque escucharon al, ya sea el pastor o el anciano de iglesia, escucharon a Dios, escucharon la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a cambiar realmente si escuchamos a Dios. No solo un fin de semana, ¿no? No, diariamente. Para que esa emoción siga diariamente y no quedemos en un formalismo o en algo que ya fue, digamos. Jesse, en el versículo 19 Dios dice, si ustedes quieren y escuchan, ustedes van a comer lo mejor de la tierra. Es decir, Dios apunta a los pecados, Dios dice, tienen que lavarse, tienen que limpiarse. Dios, como menciona el pastor Rubén, dice, vamos a hacer cuentas, ¿no? Yo puedo limpiarlos. Pero al final, el versículo 19 comienza con un sí condicional. O sea, si ustedes quieren realmente. ¿Cuál es el mensaje que Dios está finalizando en el capítulo 1? Que es depende nuestro, ¿no? Es nuestra decisión. Dios nos dice, han hecho esto malo, estas son las consecuencias de sus acciones, pero yo les ofrezco esto. Ahora, si ustedes quieren, esto les va a pasar, ¿no? Van a tener comida, Él dice, van a estar sanos, van a tener con qué sustentarse ustedes y sus hijos, pero si ustedes deciden. Sí hacen su parte. Es interesante porque Dios nunca rompe su parte del trato. Los que lo rompen somos nosotros. Es y bien. Aún así Dios viene y dice, no importa, ya esto pasó, esto se hizo, las consecuencias ya están hechas. Pero renovemos el pacto otra vez. Han visto que yo soy fiel. Yo estoy dispuesto a perdonar. Entonces, ¿ustedes quieren? Pregunta a Él. Porque nunca nos va a obligar. Dios dice, si ustedes quieren, ustedes eligen y aquí están los resultados que pueden llegar a cosechar. Pastor Rubén, quiero invitarte para que en estos minutos puedas dar la conclusión del tema. Interesante todo lo que hemos dicho. Y Pastor, ahora tienes el desafío de resumir todo lo que hemos hablado y cómo colocamos en práctica lo que hemos estudiado en el libro de Isaías. Ok, gracias, amigos. Sin duda una lección muy linda, una lección que a veces cuando empezamos a leer y empezamos a razonar y pensar, querido joven, vuelve a la mente tantas cosas que nos equivocamos. Sabes, amigo, somos humanos, somos personas, amamos a Dios, pero a veces queremos hacer cosas bien y hacemos cosas malas. Pero la palabra de Dios te hace una invitación a ti, querido joven. En el verso 18 dice, entonces, venid y razonemos, pensemos un poco. ¿Está bien? ¿Qué nos hemos equivocado? ¿Por qué nos hemos apartado? ¿Por qué no hemos renovado el pacto? ¿Y cuándo lo hemos hecho el pacto? ¿Cuándo hicimos un pacto con Dios? ¿Y cuándo tenemos que renovar ese pacto? Es todos los días. No comiences el día sin antes pedir la bendición de Dios. No termines el día sin antes agradecer a Dios. El pacto se renueva todos los días. La Biblia dice, razonemos un poco, analicemos un poco. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te ofrece perdón. Dios te espera con los brazos abiertos. Podemos equivocarnos, sí. Ahora, miren, la universidad, los amigos pueden hacer que incluso tome algunas decisiones incorrectas. ¡Qué locura!, ¿no? Cuando todos van a una fiesta, fuman y toman alcohol, y tú dices, no, yo no hago eso, y te dicen, este está loco, ¿no? ¡Qué locura cuando todos tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y tú dices, no, yo no, qué loco! Parece una locura, pero sabes, amigo, vale la pena estar loco por Jesús. Si hay una cosa que tú debes hacer, es estar loco por Jesús. ¿Está bien? Que Dios te bendiga mucho. Recuerda la lección de esta semana. Podemos tomar decisiones incorrectas, pero Dios está presto ahí para abrazarnos, para darnos un fuerte abrazo y decirme, hijo mío, tú eres mi hijo. Te perdono, pero ahora vamos a avanzar, renovar ese pacto todos los días. Mientras tú meditas en esto, yo voy a invitar a quien va a cantar en este momento. Y mientras canta, escuches este canto, dile al Señor, mi Dios, perdón, quiero empezar, quiero renovar ese pacto contigo. Yo quiero hacerlo y quiero que tú lo hagas también. Volver a empezar. Después de escuchar este hermoso canto, ahora te invito ahí donde estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, porque vamos a hablar con Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, porque a pesar que tomamos decisiones incorrectas, a pesar, Señor, que somos inestables, cometemos errores, un día estamos con una cosa y luego con otra, tú nos ofreces perdón. Oh, mi Dios, perdónanos, porque nos equivocamos, Señor. En este día queremos sentir tu Espíritu Santo en medio nuestro y queremos tomar buenas decisiones y tener el pacto contigo, no todos los sábados, no una vez a la semana, sino todos los días. Dejamos este grupo de jóvenes, dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Excelente tema el que hemos tratado en este programa y esperamos que lo puedas colocar en práctica. Dios está con los brazos abiertos para poder limpiarte, para poder perdonarte y colocarse a cuentas contigo. Llegó la hora también de colocar en práctica a través de nuestros comentarios el tema de este programa. Crisis de identidad. Pero Dios está ofreciéndonos siempre su perdón. Y la música es muy buena. Hace rato escuchamos una música muy linda. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la música en la cual puedes reflexionar, en la que Dios te llama, en la que Dios te ofrece su perdón? Y voy a comenzar yo y lo voy a pedir a mis invitados. La música que se me viene a la mente mientras el pastor estaba orando es Renuévame. Y voy a cantar un trechito y le voy a pedir a mis invitados que también puedan cantar un pedacito de la música. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Viste? Dios también a través de la música te llama y es una forma en la cual también tú puedes decirle, Señor, yo quiero ser transformado. Quiero invitarle al pastor ahora. Pastor, ¿cuál es la música con la cual te identificas, en la que Dios te ofrece su perdón o en la cual tú puedes decirle al Señor, límpiame, transfórmame? Hay un canto que me encanta y es Paz en la Tormenta, ¿no? Ah, muy bueno. Que yo puedo tener paz en medio de tanta dificultad. Excelente. Soy malo para cantar, pero... Puedes tener esa, paz, ¿no?, en la tormenta. Linda, linda música. Excelente. ¿Jessy? Se me vienen varias a la mente, pero me gusta mucho un himno que es Nos veremos junto al río, que me recuerda, ¿no?, que tenemos una promesa. Amén. Y también un canto que es Expresión de amor, que también nos recuerda, ¿no?, de que aunque nosotros fallamos, Dios es la mayor expresión de amor y de perdón con nosotros. Amén, amén. Shirley, ¿cuál es la música que se te viene a la mente basado en el perdón que Dios nos ofrece? Bueno, se me viene a la mente, pero no recuerdo el título. Ajá. Es una de Compás Compuesto que nos pide, ¿no?, a Dios que nos dé un corazón distinto para que nosotros podamos alabar. Un corazón distinto, justamente. Eso. Justamente la música es Un corazón distinto de Compás Compuesto. Y a ti, ¿cuál es la música que identifica basado en el perdón que Dios nos ofrece? Colócalo en los comentarios. La siguiente semana nuestro tema será Crisis de Liderazgo. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Aquí termina tu programa Código Abierto.